tal amigos de Vides en Red y Facción Rebelde? Aquí estoy escuchando el canal de Orthopilot, un twitcher que es un músico de estos que tocan todos los instrumentos y que se ha hecho famoso por cantar una canción dedicada a Ibai. No conozco mucho la historia, pero el Ibai Llanos, el twitcher este famoso locutor que yo lo conocí gracias al vídeo del campeonato mundial de canicas. Under e Ibai retransmiten el campeonato mundial de canicas, que me lo recomendó un compañero podcaster, y le han hecho una canción que ahora os voy a poner para que podáis escucharla y deleitaros, porque esto no tiene pérdida. Y el tipo en sus sesiones de música pues hace cosas como estas, ¿no? Estas compilaciones fabulosas. All right, let's go. Enes, are you ready, mate? I like the way you work it, no diggity. I like the way you work it, no diggity. I like the way you work it, no diggity. Muy, muy bueno. I like the way you work it, muy, muy, muy bueno. Hey, I like the way you work it, no diggity. It is. I like the way you work it, brother. Bueno, pues esta es una de las canciones y Ibai Llanos pues se ve que le pidieron que hiciera un tema, y este es el tema que le hizo a Ibai. No quiero problemas con nadie, toxicidad fuera, mala vibra fuera, me llamas gordo, le doy la mano. Toxicidad fuera, mala vibra fuera, no te hago gracia, te doy la mano. Este tío es un crack. Yo no sé, que han cogido frases del canal de Twitch de Ibai y lo ha transformado en una super canción. Y este lo ha hecho el tío este, Orthopilot. Y ahora estoy súper enganchado a su canal de YouTube y a las melodías que hace. La gente ya empieza a compararte. ¿Quién es el uno? ¿Quién es el dos? ¿Quién es el tres? Me la suda, me la suda. Toxicidad fuera, mala vibra fuera. Me llamas gordo, te doy la mano. Toxicidad fuera, mala vibra fuera. No te hago gracia, te doy la mano. Déjame tranquilo, de verdad. Quiero estar con mi gente, viendo a Oscar cocinar salmón. Auronplay es el número uno en Twitch. No hay nadie que mueva tanta gente como él. Se pone con esos pelos que tiene. Es que encima mirad cómo va peinado. ¡Qué da asco! Se pone sentado, medio dormido. Y tiene 100.000 personas hablando de un árbol. En eso da nadie. Toxicidad fuera, mala vibra fuera. Me llamas gordo. Bueno, pues dejamos aquí, os dejo ya de aquí. A mí esta es una canción que se me ha puesto tan pegadiza, que es que la única forma de librarme de una canción pegadiza es pasársela a otra persona. Y ahora espero que te hayas quedado obsesionado con esta canción. Esa es la idea. La idea es que te quedes ya totalmente rayadísimo con esta canción. Y así yo ya puedo ser libre y pasar a otras cosas. Porque además, cada vez que estoy en casa y mi mujer me dice algo negativo, en plan, oye, te has dejado una gota sin fregar en el baño, yo le digo, toxicidad fuera, mala vibra fuera. Claro, al principio tenía gracia, luego ya se está poniendo un poco pesado. Bueno, y hablando de poneros obsesivos, tenéis que ver esto. Esta es la música del tráiler de la serie 30 monedas. El otro día me decía Harler, oye, ¿es una serie de terror, terror? Y yo le decía, no, es una serie de terror, diarrea. Y bueno, no voy a hacer spoiler, no voy a deciros nada de esta serie. tranquilos, esto es un comentario libro de spoiler. Yo no soy de películas de miedo, soy un giñao de la vida, soy una sustica. Yo soy de los que me tapo los oídos en las escenas de terror porque no puedo con ello. Pero esta serie es como Penny Dreadful. Para mí Penny Dreadful es una obra maestra y esta serie está muy bien. Treinta monedas, Alex de la Iglesia, película de miedo, miedito, que me voy por las patas abajo. Vaya, vaya, vaya serie. Solo voy a decir tres cosas, pero no voy a decir nada de la historia. Esto es... esto da más miedo que Stranger Things. Esta película es capaz de crear climas de terror que a veces me traen reminiscencias de H.P. Lovecraft, a veces me dan reminiscencia del cine más chungo de terror. O sea, unas escenas... Está ambientado en España, en un pueblo de Segovia, con su guardia civil, su cura. El personaje del sacerdote es un crack, es un pedazo de actor, unos pedazos de diálogos, me parecen... O sea, la serie tiene unas frases brutales. Y sabéis que odio el adjetivo brutal. Brutal. Brutal, súper brutal. Mega, hiper brutales. Actores españoles muy buenos. Escenas límite. Y no empiezan... O sea, hay cosas que dan mucho miedo. Las cosas que se insinúan. O sea, hay escenas y miraditas chungas y pasadas de cámara y sombras que se mueven de fondo que te giñan. O sea, te vas. Ese momento, si tenías un problema de estreñimiento, si estabas con el intestino ocluido, cerrado, te vas. O sea, ya puedes, como os dije con Penny Dreadful, o sea, te coges el papel film de los bocadillos, forras el sofá, porque sabes que lo vas a poner chorreando. Pues aquí hay una historia que desde el principio da la cara. Desde el principio da la cara. Y vaya si da la cara. Yo le dije a mi mujer, vamos a ver el primer episodio nada más. Es el primer episodio y punto. Y luego ya decidimos si seguimos, si no seguimos. Vimos el primer episodio. Por cierto, el primer episodio dura como una película. Dura una hora y media. Y es buenísimo. Así que 30 monedas, eso sí, HBO o bien, pues, fuentes alternativas. Come on now, yeah. Let's go. Y bueno, aquellos que sois fans de Black Mirror, Black Mirror es probablemente la mejor serie de Netflix, sin duda. Un pedazo de serie de Netflix espectacular. Pues hay un episodio donde habla de cómo una empresa es capaz de reconstruir a muertos con todos sus recuerdos, toda la información que han descargado, que han escrito, que han compartido durante años en redes sociales. Un episodio muy, muy bueno. Bueno, pues esto que era un episodio se ha hecho casi realidad. No, bueno, no totalmente realidad. Pero una empresa que es una, se llama Immortal, que es una startup financiada por Bean Cerf, el padre de internet, es una empresa que busca proteger tus fotos, tus vídeos y tu información digital después de tu muerte. ¿Qué pasa cuando mueres? Con tu legado digital. Me explico, quiero decir. Esta es una pregunta que nos hacemos constantemente. No hace mucho leí un artículo en Yahoo de los familiares de un marine estadounidense que había, lamentablemente, había fallecido en combate, y los familiares querían recuperar correos electrónicos, fotos y demás de su proveedor, y la empresa que alojaba los contenidos y la empresa que tenía las redes sociales se negó a compartirlo con la familia. Ahora bien, si tú quieres que tu legado digital no desaparezca, si no quieres caer en el aniquilacionismo digital, que terminen borrando tu cuenta, pues para eso está eMortal o eMortal, una startup con sede en Reino Unido. Esta empresa lo que hace es que busca todas nuestras memorias, fotos, vídeos, y que se vayan almacenando por generaciones sin que por razones técnicas o por cierre de la empresa esa información se pierda y tus hijos, tus nietos, todos los demás puedan recuperar esa información. Immortal, ¿no? Utiliza la arquitectura de Google para almacenar en la nube pues todo nuestro archivo digital, y lo que hace es que convierte el contenido de tus archivos al formato más reciente. Pues también puede pasar que tú tengas todo en JPG y resulta que JPG dentro de 10 años no lo usa ni el tato. Pues ellos también se ocupan de hacer el cambio de formato. Esta plataforma no solo está pensada para que perdure en el tiempo, sino también para que el almacenamiento sea segura, y además te incluye álbumes personalizados, árbol genealógico, almacenamiento de contraseñas, de documentos sensibles. La idea, amigos míos, es muy buena y cuesta casi un poquito más barato que un seguro de decesos, 5,61 euros al mes. Makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody loves me better than you. Come on, oh, oh, oh, oh. So many things. Julie May, thank you for the host. Y bueno, ya que hablamos de Black Mirror, ese fantástico episodio de Black Mirror, Microsoft sigue en esa misma línea. Microsoft patenta un chatbot que permitirá hablar con las personas que han muerto. Esto sí que es Black Mirror. No solo han resucitado a Lola Flores a golpe de deepfakes, dicen los amigos de Shataka.com, sino que Microsoft ha registrado una patente que está diseñada para crear chats, bots, es decir, programas que chatean contigo, que te permite hablar con personas fallecidas. Este chatbot utilizará imágenes, grabaciones de voz, publicaciones en redes sociales y mensajes de correo electrónico para construir una identidad digital, para reconstruir la identidad de tu fallecido digital y que puedas hablar con él. Si has visto Black Mirror, ya sabes que esto es una muy mala idea. Porque esta empresa, Microsoft, dice que incluso podrás ver a esa persona en dos dimensiones o en tres dimensiones. Esto recuerda al primer episodio de la segunda temporada de Black Mirror titulado Be Right Back. Así que imagínate que muere. Esto es algo terrible, ¿no? Esto sobre el papel es muy bonito, pero en ese episodio de Black Mirror lo retrata muy bien. Imagínate lo difícil que es para una persona superar el duelo de alguien que ha fallecido, y el que más y el que menos ha sufrido o sufrirá la pérdida de alguien muy querido, como para entonces sentir la tentación de decir, venga, antiguamente la gente hacía Ouija, ¿no? Con todo lo peligroso y lo perturbador que es eso. Nada recomendable, nada recomendable. Ahora estamos en una época moderna y utilizan un chatbot con todas las conversaciones que analizan, de forma que cuando tú contratas el servicio, quiero hablar con mi difunto abuelito, con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo muerto. Es que esto es muy fuerte. Estamos hablando de dramas personales terribles. Y ahora tú conversas con esa persona y las respuestas que te dan son las respuestas que te daría esa persona, porque el chatbot, la inteligencia artificial, ha analizado todas las respuestas y sabe las bromas que va a hacer, los giros, las tonterías, los chascarrillos. Y para ti, que eres una persona normal, vas a tener la sensación de que estás hablando con esa persona. En el episodio de Black Mirror, la chica que ha perdido a su marido, a su novio, empieza a hablar con él, ¿no? Y la ilusión que se crea ese chatbot, esa inteligencia artificial, es que realmente está hablando con su pareja. Lo cual, lo único que hace es prolongar el sufrimiento y prolongar el duelo. A mí me parece un episodio terrible. Bueno, os hago spoiler porque si no has visto Black Mirror a estas alturas de la vida, ya me da igual, o sea, te voy a hacer spoiler. Al final la empresa te ofrece un servicio premium, que es esa misma conversación que tienes, crear un androide con el aspecto de tu esposo, de tu ser querido, y ese androide pues te abraza, habla, hace lo mismo que él, y puedes resucitar en la persona de ese robot, de ese androide, a tu ser querido. ¿Qué ocurre? Pues ocurren muchas cosas. Ocurre que durante un momento, pues esa persona pues es feliz, ¿no? Es decir, se consuela de esa pérdida que ha sufrido, pero luego termina lamentándolo. Y no por ninguna tontería de que el robot se vuelva loco, no, nada de eso, sino simplemente porque se da cuenta de que está viviendo una ilusión. La tecnología, y esto es lo brillante de Black Mirror, que esto es ciencia ficción, la tecnología nos ofrece soluciones, pero algunas de estas soluciones pueden ser verdaderas cajas de Pandora que si las abres se desatan todo tipo de problemas. Y esto es lo que no hace un ingeniero de software o lo que no hace ningún científico. Él te puede proporcionar una tecnología. Ahora, ¿cómo se va a utilizar esa tecnología? Hay un episodio de Futurama donde Philip J. Fry, el repartidor de pizzas congelado y resucitado en el futuro, se enamora de una robot. Y entonces todos sus amigos se extrañan y dicen, ¿pero cómo que te has enamorado de una robot? ¿A ti no te enseñaron en el colegio la higiene robótica? Y es que en el futuro habían descubierto que si la gente se termina enamorando de su robot, la humanidad se extinguiría, porque la gente diría, ay, pues mira, me voy a montar un robot que va a ser Marilyn Monroe y estoy enamoradísimo y dejo de trabajar, dejo de interactuar con otras personas, dejo de tener hijos y al final todos se extinguen. Así que hacen una ley para prohibir que te enamores de un androide. Esto también se ve un poquito en la película Inteligencia Artificial, ¿no? Cuando están esos androides de compañía o ese niño que es un niño robot y es adoptado por los padres que sufren un drama horrible, que es tener un hijo enfermo, y lo tenían al niño en una especie de coma inducido a la espera de que pudiera recuperarse. Por eso, amigos, es tan importante leer ciencia ficción. Bueno, y sin más, os dejo aquí. Una vez más, permitidme que os haga spam. Y además un spam que es contraproducente, o mejor dicho, beneficioso para mí. Tenéis el último libro de Vidas en Red, El año de la pandemia. El año de la pandemia es un grueso volumen de relatos con todo tipo de situaciones. Hackers que se rebelan contra gobiernos, líderes de sectas, invasiones espaciales extraterrestres. Un montón de relatos. Creo que son muy curiosos, que yo me he divertido muchísimo y que lo tenéis en digital o en papel. Pero si no puedes pagarlo, no puedes pagar los 3 euros o no quieres pagarlo, no importa. Escríbeme a vidasenred@gmail.com y con muchísimo gusto te haré llegar una copia digital a vuelta de correo electrónico en formato EPUB de mi libro. Y también te recomiendo que si quieres ahorrar una pasta en tu factura de la luz, métete en ahorraenergias.com. Ahorraenergias.com. De todos los sitios que yo he buscado, incluso Naturgy, que es donde estoy, que es con quien ahorro bastante dinero, esta gente son los que ofrecen el mejor contrato de luz y gas. Y si quieres también puedes contratar el seguro para la revisión de tu caldera. ahorraenergias.com. De verdad, muy recomendable. Y poco más, amigos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Gracias por escucharme y hasta dentro de muy, muy, muy prontito.